Muy bien, y vamos con los comunicados entonces que tenemos para hoy. Y bueno, lo dicho, ¿no? Vamos con este comunicado. Arte a la Cacerola presenta el próximo sábado, es decir, mañana si lo está escuchando hoy, que hoy es 6. Próximo sábado, 7 de mayo, a las 21 horas, vuelve el Arte a la Cacerola, el espacio Carlos Alfredo. ¡Qué lindo! Y se presenta, ¿sabe qué? ¿Quién se presenta? El Cuarteto Murmullo. Ah. Jorge Goyo, Eso Bonici, Diego Toñasolo y Enzo Rosso, para sacarle viruta al piso. Venga, que hay entrada libre con aporte artístico, el sobre y un menú popular que es un riquísimo guiso de lenteja. Ay, qué rico. Escuche, comerse rico un guisito y después a milonguear y bajarlo ahí con el 2x4. Con el 2x4. Y después al sobre, el sobre el dinero y el sobre uno. Al sobre uno o no, puede haber un after hour. Todos invitados al Arte a la Cacerola este sábado 7 de mayo a las 21 horas. Me voy del barrio, me fui, triste melodía que oigo al partir. Voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. Taller de teatro para niñas, niños y adultos aquí en el espacio Carlos Alfredo. Esto será el sábado 14 y bueno, para niñas y niños será de 16 a 17.30 horas y para adultos de 18 a 20 horas. Este es un taller a la gorra y por consultas e inscripciones pueden comunicarse con Carolina Rebollosa al 098-07-0574, 098-07-0574, un taller muy bueno que ya sucedió aquí en el espacio Carlos Alfredo y bueno, están todos invitados a participar. Melodía que oigo al partir, voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. Danza contemporánea e investigación del movimiento. Esto también es un taller que está aconteciendo aquí en el espacio Carlos Alfredo y es los jueves y sábados de 17 a 18.30. Si querés informarte, tenés alguna pregunta o algo que te parezca que tenés que saber antes de venir a este taller, podés llamar al 099-916-504 o mandar un mensaje también, no tiene por qué ser una llamada. Atrás, todo el arrabal en mi recuerdo. Del barrio me voy, del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir. Taller de teatro para niñas y niños. Aquí en el espacio Carlos Alfredo, el taller es de 14.30 a 16 horas y para informarte sobre este taller que se realiza todos los sábados aquí en el espacio, podés comunicarte con Fiamma Scagni al teléfono 092-81-2522. Del barrio me voy, del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir, voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. Taller de clown. Coordina José Ferraro, de los Tenedores Clown. Esto es en Santa Lucía, acá en el espacio Carlos Alfredo, ¿dónde si no? Y comienza en abril, o sea que ya empezó hace más de un mes. Y por informes e inscripciones hay que hablar con José Ferraro al 099-436-324. Barrio me fui, triste melodía que oigo al partir. Voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. Del barrio te vas. Del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir. Voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. El próximo domingo 8 de mayo celebramos en Radio El Castillo un encuentro sobre comunicación y se llama Encuentro de Trincheras. Será una instancia de formación e intercambio para debatir sobre las posibilidades y la potencia de la comunicación alternativa. Vamos a tener una grilla de actividades que va a ser una mesa temática, investigación para la defensa del territorio y el medio ambiente. Ahí van a haber una serie de medios de comunicación alternativos que van a presentar esta parte. Después, a las 10:30, mesa temática contra encuadres feministas frente al discurso oficial. También habrá una serie de medios que van a estar hablando de esto. Después, a las 13 horas, habrá una mesa temática periodismo alternativo disputando lo noticiable. A las 13, otra mesa temática medioactivismo multidimensional. Y a las 14:30, mesa de radiodifusión comunitaria. A las 16 horas va a haber música en vivo. Mirá como lo dijimos, así en coro. Sí, impresionante lo de la música en vivo. Y bueno, ¿cuándo será esto? Será el domingo 8 a partir de las 10 a.m. en Castillo y Diarte Borda, en Avenida Lezica 5912. Y bueno, si quieren escribir a Radio Castillo o por más información, pueden comunicarse con los teléfonos 098-337581 con Romy, 091-24-1271 con Sofi o al 093-498-358 con Marce o Marcelo, quien vamos a tener hoy también entre las entrevistas para hablar un poquito de esta actividad. Campaña del abrigo por el derecho a la vestimenta. El derecho a vestir adecuadamente está reconocido como un derecho humano en el artículo 11 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Deja tu prenda en comercios e instituciones adheridas. Esto es una invitación de la fiesta del Centro de Santa Lucía, todo por Lex Niñex. Las niñas y los niños, Santa Lucía Solidario y Buscando un Lugar. Muy bien, por más información pueden comunicarse al 098-437-376. Barrio me voy, del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir, voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. Del barrio me voy, del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir, voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. Rota la ilusión de mi esperanza. Ibirapita Garden Club Plant Market de Otoño, este sábado 7 de mayo a las 15:30 horas en la Sociedad Italiana. Habrá venta de plantas, venta de postres, té, chocolate, etcétera. Los esperamos este sábado 7 de mayo a las 15:30 horas en la Sociedad Italiana. En mi recuerdo. Apoyam, gorra solidaria. Apoyam, habrán bandas como Raza Cruza, Los del Galpón, Comando Margarita, Inerte Crew, y habrá una jam con músicos amigos invitados, circo y tambores. Y músicas amigas invitadas también. Exactamente, esto será el domingo 8 de mayo y sortearemos premios. También será en el Club Social de Canelones a las 20 horas. Sí, del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir, voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. Del barrio te vas, del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir, voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. Lo anterior de la jam es con motivo de apoyar al amigo Matías Daleiro, quien tuvo un accidente doméstico donde se incendió su hogar. Es que generamos este evento denominado Apoyam, que se realizará el domingo 8 de mayo en el Club Social de Canelones a partir de las 20 horas. Habrá muchas intervenciones artísticas, como antes mencionamos, y los sorteos que también mencionamos. La entrada será gratuita y habrá una gorra solidaria para apoyar a Matías Daleiro. Así que bueno, ya sabemos, ahí apoyar y a divertirnos, de paso. Atrás, todo el arrabal en mi recuerdo. Del barrio me voy, del barrio me fui. Triste melodía que oigo al partir, voy dejando atrás. Taller de producción audiovisual. Aprende lo necesario para realizar tus propias producciones, cortometrajes, documentales. Esto será de mayo a diciembre y las inscripciones son en el municipio de Aguas Corrientes. Esto está apoyado por Aguas Films, que es la productora audiovisual de allí de Aguas Corrientes, y el municipio de Aguas Corrientes. Todo el arrabal en mi recuerdo. En mayo, mes de la memoria, el Comité Volteadores será Comité Amalia Mercader. Nos acompañarán en este momento refundacional Fernando Pereira, del Frente Amplio, Gonzalo Sibila, del Partido Socialista, Javier Tassino, de Desaparecidos, y vos. Viernes 13 de mayo a las 19 horas en nuestro local Volteadores 1677 y Almirón en Montevideo. Del barrio me voy, del barrio me fui, triste melodía que hoy. Mudo, música popular contemporánea. Esto será el sábado 7 a las 21:15 horas en el Teatro Eslabón y estará como artista invitado Francisco Astorga y el artista principal Nico Guasón. Esto es, ya sabemos, en el Teatro Eslabón, que queda en José Valle y Ordóñez 522. Canelones. Por anticipadas podés comunicarte al 099-338-647. Este corazón se quedó solo también, buscando su consuelo en el ayer. Del barrio me voy, del barrio me fui. Triste melodía que oigo al partir, voy dejando atrás. Colectivo Todos por los Niños y las Niñas convoca. Si fuiste niño, niña o adolescente durante el periodo de la dictadura militar y estás dispuesto a dar testimonio de lo vivido para una entrevista audiovisual, puedes comunicarte al 098-532-237. Triste melodía que oigo al partir, voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. Encuentro anual de talleres Sangre Indígena en Migues Canelones. El clan Rúa La AT de Migues, junto al delegado indígena Ante Filac, invitan a un ciclo de 9 talleres con la participación de integrantes de comunidades charrúas y académicos para conocer nuestras raíces y fortalecer nuestra identidad. Esto es apto para todas las edades. El lugar, Centro Cultural de Migues, calle Eugenio Míguez y 25 de agosto, los días 21 de mayo, del 4 y 18 de junio, 16 y 30 de julio, 6 y 20 de agosto, septiembre 17 y 24, siempre a las 15 horas. Habrá ceremonia de la luna el 9 de octubre y ceremonia del fuego el 6 de noviembre. La preinscripción gratuita e informes al teléfono 096-377735 y 094-038534. Organizan el clan Rúa, la AT de Míguez. Del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir, voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. Rota la ilusión de mi esperanza, toda la razón de mi existir. Y este corazón se quedó solo también, buscando su consuelo en el ayer. Del barrio me voy, del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir. Y bueno, estos comunicados que son como el entremés del programa, como para abrir el apetito periodístico, curiosístico del público, si se me permite llamar público a la gente que nos escucha, y para abrir el apetito y el interés acerca de las temáticas que vamos a tratar de aquí en adelante, ¿verdad? Efectivamente, y nos vamos a llenar de esas temáticas, vamos a libar todas esas temáticas todas juntas. Y alimentarnos de una. Alimentarnos así, angurrientamente. Pero musicalmente. Es una noche devoradora esta. Se podría decir que es una noche devoradora. Y para ambientar, devoradora. Me salió. Se come las letras. Me salió medio. Me salió con un acento extraño. Pero para ambientar eso, uh-huh. ¿Qué podemos hacer? Escuchar otro temita. Claro. Un temita que esté vinculado a esto que estamos diciendo. Sería pertinente. Bueno, entonces vamos a escuchar otro tema de Daniel Melingo, del disco Tangos Bajos, que se llama Angurrienta. Tengo una piba infiel que vive entre magnates, se pierde en todo brazo, se escapa mi querer. Pero si llego yo, se hace la bacana, da vuelta su carita y me manda a mudar. Y vos, desembucha, decí con quién andás, de este barrio sucio que siempre te rajás. Bebeta, escucha, decime cómo estás, no seas angurrienta, te quiero ver bailar. Vive infiel, que vive entre magnates, se pierde en todo brazo, se escapa mi querer. Pero si llego yo, se hace la bacana, da vuelta su carita y me manda a mudar. Y vos, desembucha, decí con quién andás, de este barrio sucio que siempre te rajás. Bebeta, escucha, decime cómo estás, no seas angurrienta, te quiero ver bailar.